Mie ki haus ke dignita. Huni ma papa. Mie ki hakonta ni nuda. Hakonta ni. Mie abune ya ite. Shokuruski no ayu iti atmana. Unakaski. Ustera huishiko. Mie yokaka seri ite ya. Yui huni ma papa. Mie ninkava no. Mira unangu. Empresa nera no hakusha magi no ninkama yama. No abura no atinkima deskali. No afima no ikano ikar. Hapuko hatumbi isha ropikau. No afuma ike no kishangi. Haskarri ki ministerio unamakanda itari mi junibo radio yuika ikaibo ergi parangkanda hatin kitaibo lo asinama lo munika namaiki mira unanchaku natulei de consulta chobo kire no aha yuka taibo hakui ra hawe kire ami yukaku nima papa kushi fuimbura yuye apunru ki ati hak no yukaki Habon atiriki natu hawaki, apung mubi baunra ati haku. Habon ribira noa hawaki bu, noa menitiki, hang ati hawaki bu. Wutsa shumbiris ati yamaku. Uinta, no vida parampa chukanai. Haskara ni ma papa, haskara iti makupira haku apung ote akane. Habon riki apu otan tete, itan noabu akinti haku. Hakunsha maki hawaki ati kupi. Haskari bira natu yuyitinku noa rakuti yamaku. Hati ami hawa binuti atipangu, no hui bustina pukau. Apu wutsa bong paranariziki noa pukau dana gutia. Hanoyu kakanti huiriki o ite akane. Kushi huiyuye. Hakushi huiriki haki no chiputi. Hati hawi ki hakonbenyo. Natu no shina na huibu sina pukau. Apung hawun kuna kiska ati yamaku. Hakuira ikumabi. Kushi huinra yuye. Apung roki sina anti haku. Icha hunin shina. Haskarron hakun hatu hamati kupi. Hakuira. Apu butan tete ibo ningata ipa iriki. Natu huibu sina anti kupi.